amo, a la otra la quiero y a la otra la adoro. Una me trata bien, la otra me da su amor y la tercera se llama Lucero, es la que yo amo, es la que más quiero. Tres vidas llevo yo y la divido así. Mañana y tarde, Sofía y Julisa. En la nochecita, Lucero es que me hechiza. Y yo la quiero a las tres. Y yo la quiero a las tres. Yo me quedo con las tres. Yo me quedo con las tres. Y yo la quiero a las tres. Y tengo amor para las tres. Yo me quedo con las tres. Suena requinto. Dile que tengo amor para las tres. Es Mickey. Que yo estoy clon.